esperando por estrecharte entre mis brazos, acariciarte y gritarle a todo el mundo que te amo. Sé que no puedo y cada vez se me hace más duro callarlo. Cuando lo beso y al mismo tiempo pienso en ella de tu mano, estoy segura que también vas esperando ese minuto para poder encontrarnos. Soy tu amante, esa que ve pasar las horas sin mirarte y no se cansa ni un minuto al encontrarte, porque cada vez se me hace más duro callarlo. Cuando lo beso y al mismo tiempo pienso en ella de tu mano, estoy segura que también vas esperando ese minuto para poder